Centro Mayor, mi lugar preferido para compartir en familia. Mi sitio favorito para ir de compras. ¿Y a dónde voy a divertirme? Gracias por elegirnos como el centro comercial preferido y más recordado en la capital. ¡Wow! Centro Mayor, grandes emociones para todos. At the rain, a little out of touch, little insane, just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back, wrong way on a one-way track, seems like I should be getting somewhere.

look and listen, you can even learn from me. Little knowledge is dangerous. It's my life. It's my life. Such a very good time, such a fine time.

Están en la FM. espejo. Yo la verdad no me encuentro tan guapo. Me encuentro simpático, un poco maniático. Quizá de este lado un poquito mejor. Pero ya te digo, no sé lo que pasa. Todos los días me escriben mis cartas. Llaman a mi casa y luego no hablan. Solo soy en risas, tengo que colgar. Has sido tú, ¿te crees que no te he visto? Has sido tú, el cocodrilo. Has sido tú, la que me dio el mordisco. Has sido tú. FM. La radio de los clásicos. Y estando en la carretera, oyes un bip bip. La FM. La radio de los clásicos. Hasta la vista, baby. Hi.

Clásicos 100.

feel.